Postulado 4. Saber esperar el momento oportuno. Todo tiene su tiempo y todo lo que existe bajo el cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de abrazarse y tiempo de separarse. Tiempo de ganar y tiempo de perder. Eclesiastés. Todas las cosas tienen su tiempo. Flores, frutos, productos agrícolas. Pero aunque todas las condiciones les sean favorables, si no fueran tenidas en cuenta las exigencias de la estación o tiempo, no habrá buen resultado. Las flores silvestres se abren en primavera porque sus bulbos son plantados en otoño. Las de los jardines nos encantan desde el verano al otoño, pues sus bulbos y semillas son plantados en la primavera. Los frutos también tienen su época de maduración. Si son recogidos antes de tiempo, no pueden ser comidos. En cambio, bien maduros, son deliciosos. Como vemos, todos los productos agrícolas tienen su tiempo de cultivo, siembra, trasplante, y cada tierra tiene su clima y exigencias. La gran naturaleza enseña así al hombre cuán importante es el tiempo. En su estado original, la gran naturaleza es la propia verdad. Debe, pues, servir de ejemplo a todos los proyectos del hombre. He aquí la condición vital para el triunfo. La terapia depurativa, la agricultura natural y otros medios que preconizo no fracasan y llegan a los resultados anhelados porque se basan en la ley de la naturaleza. Nunca me perturbo cuando planeo algo. Encaro el asunto objetivamente. Lo observo por todos lados. Lo examino desde todos los ángulos posibles y reflexiono calmadamente hasta estar convencido. Solo me entrego a los preparativos indispensables después de verificar que el plan es correcto en todos los aspectos, útil a la humanidad y posee sentido duradero. Ocurre que la mayoría de las personas no tienen paciencia para esperar tanto. Se lanzan a la obra antes del tiempo y surge entonces el desencuentro entre el proyecto y el tiempo. Se perturban, aumenta el desequilibrio y sobreviene el fracaso. Es el ciclo habitual de la derrota. Así se percibe claramente que en todo lo esencial es tener paciencia para aguardar la llegada del momento oportuno. Las cosas poseen infaliblemente una ocasión propicia. Con toda razón, dicen los viejos proverbios, si esperamos, tendremos buen tiempo para navegar. La suerte se espera acostado. y se debe apuntar cuidadosamente para acertar en el blanco. Hubo quienes se impacientaron con mi sistema. Me presentaban ideas y planes que yo prometía realizar. Pero como la ejecución se retardaba, las personas me reclamaban o se extrañaban. En cuanto a mí, estaba a la espera del tiempo adecuado. Los conocidos aforismos, aprovechar la oportunidad y no pierda la ocasión, confirman lo que estoy diciendo. Veamos cómo descubrir la oportunidad. Cuando estuviesen dadas todas las condiciones, pasaremos a sentir un fuerte impulso para emprender la ejecución de los planes. Es una compulsión actuar de inmediato. Entonces todo sucederá bien, normalmente, con facilidad, debido a la maduración de las condiciones de tiempo. Esto significa lo mismo que ahorrar esfuerzos. Todo se resume en reflexionar bien antes de actuar. Por ejemplo, algo impide que la piedra ruede colina abajo y malgastaremos fuerzas para intentar que ruede, más si esperamos, el obstáculo irá siendo vencido por el peso de la piedra. Con el tiempo, hasta un pequeño empujón con un dedo será suficiente para precipitarla cuesta abajo. Es la llegada de la hora oportuna. Si el ruiseñor no canta, esperaré hasta que cante. Esta frase es atribuida satíricamente a Ieyasu Tokugawa, el fundador de la dinastía Tokugawa, que gobernó el Japón por 300 años. Él supo dar tiempo a